Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Aquí comienza otra edición del programa Más de la Vida. Te saluda Jorge Cota. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La semana pasada comenzamos una serie titulada ¿Cómo tener una vida significativa? Y esta serie trata de cómo vivir con destreza, significado y satisfacción. Y sin duda alguna, la vida a veces nos avienta en muchas situaciones donde nos frustramos, irritamos y decepcionamos. Y en ocasiones esas circunstancias pueden desgastar y eliminar nuestro contentamiento y nos pueden dejar frustrados en vez de satisfechos. Y el deseo de Dios es que nuestras vidas estén llenas de satisfacción a pesar de las frustraciones de la vida. De manera que la pregunta es, ¿cuáles son los ingredientes necesarios para una vida llena de sentido y satisfacción? Y bueno, pues ese es el enfoque de esta serie. Hay por lo menos 6 ingredientes para encontrar y mantener nuestras vidas llenas de sentido y satisfacción. Y para esta serie, hemos elegido 6 palabras que resumen la fundación para una vida significativa. Las palabras son adquirir, inspirar, perspirar, deleite, invitar y unir. Y la semana pasada analizamos la palabra adquirir. Examinamos un encuentro que tuvo Jesús con un hombre que había estado en un atasco mental por 38 años. Y cuando Jesús le preguntó que si quería ser sano, este hombre le dio una bola de pretextos. Y para que este cuate adquiriera lo que él quería, necesitaba ser flexible, disponible y abrir su mente a la enseñanza. Y nosotros debemos adquirir lo mismo. Esos son los ingredientes esenciales para adquirir lo que necesitamos y para encontrar una vida significativa. Bueno, hoy vamos a concentrarnos en la segunda palabra clave. La palabra es inspirar. Señores, si usted está buscando una vida significativa, requerirá que inspire a los que están a su alrededor. ¿Y sabe qué? Pocas son las cosas que traen más satisfacción que inspirar a otros. El personaje más inspirador del Nuevo Testamento era un hombre llamado José de Chipre. Y aun cuando su verdadero nombre era José, todo mundo lo llamaba por su apodo, Bernabé. Bernabé era una inspiración y estímulo positivo para todos aquellos que lo rodeaban. Así que por eso lo llamaban así, Bernabé. ¿Sabe? Los apodos son algo graciosos. Por lo regular tienen que ver con alguna característica particular de uno. Por ejemplo, yo tuve un amigo que le decíamos el lobo, porque estaba bien velludo, con decirles que a los 13 años ya tenía barba. Había otro cuate que conocí que le decíamos el chiquilín, porque estaba bien chaparrito. Cuando era chico, yo tuve un par de apodos. Mis amigos atléticos me decían la bala, porque solía correr muy rápido. Ya no corro tan rápido, pero me decían la bala. Mi abuela me decía el coquis, y todavía no logro entender por qué me decían así. Pero bueno, regresando a Bernabé. No hay nada de malo con el nombre José. José quiere decir incrementar o añadir. Pero ¿sabe qué? Había más para José que eso. Fíjese lo que dice Hechos 4:36. Tal fue el caso de José, al que los apóstoles dieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo del consuelo. Este perteneciente a la tribu de Leví y natural de la isla de Chipre, Hechos 11:24. Bernabé era un hombre bueno, que estaba lleno del Espíritu Santo y poseía una fe muy firme. Fruto de su predicación fue el gran número de personas que quedaron añadidas a los que seguían al Señor. Ahora bien, Bernabé llegó a ser una de las figuras centrales durante el primer siglo de la iglesia. Bernabé es mencionado 41 veces en el Nuevo Testamento y casi en cada caso está animando e inspirando a los demás. De hecho, ha habido algunos debates sobre el verdadero significado del nombre Bernabé. Algunos lo han traducido como el hijo del consuelo, otros como el hijo del descanso o consolador. Pero sabe que sin importar cuál traducción use, Bernabé era un contribuidor. Sacaba lo mejor en otras personas en cada situación y por consiguiente todo fluía más suave cuando él estaba involucrado. Y sabe, el mundo, especialmente el mundo cristiano, necesita más personas como Bernabé. Yo me he dado cuenta que más personas se parecen a los percebes que a Bernabé. ¿Sabe lo que es un percebe? Los percebes son un tipo de mariscos horribles que se pegan en el fondo de los barcos. Los percebes crean un estorbo, atrasan el curso del barco y causan que queme más combustible. También crean constantes problemas de mantenimiento. Y los percebes están perfectamente contentos en ser jalados y comer de lo que esté a su alrededor, consumiendo pero nunca contribuyendo. De hecho, hacen dos cosas muy bien. Alimentarse y reproducirse. Son problemáticos. ¿Alguna vez ha conocido a personas así? Personas que se pegan a una iglesia, a un negocio, a otra persona, y lo único que hacen es detener a los demás. personas inflexibles, consumidoras, estorbosas, personas que se pegan a alguien o a algo para recibir un aventón gratis. Y sabe, yo personalmente he conocido a un par de personas así. Así que hoy me gustaría animarlo para que se ponga a pensar muy seriamente en su papel en este mundo. Sabe, es muy fácil ser un percebe, pero es una forma insatisfecha de vivir. Lo que este mundo necesita son Bernabés, personas comprometidas a inspirar y animar a otros, personas que vayan más allá de solamente adquirir y que se dediquen a inspirar. Así que anote lo siguiente: Dios espera que inspiremos. Dios espera que inspiremos. Inspirar y alentar a otros no es una cuestión opcional para aquellos que profesamos la fe cristiana. Señores, Dios espera que inspiremos, lo demanda. De manera que permítame decirle a quién debemos inspirar, cuándo y cómo. ¿A quién? Anótelo, a todos. Necesitamos inspirar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Si están dentro de nuestra esfera de contacto, nuestro trabajo es inspirarlos, alientarnos, ya sean nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros del club, debemos inspirarlos. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por eso, anímense los unos a otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Y señores, ese es un buenísimo consejo. Algunas personas son fáciles de alentar e inspirar. Son figuras muy reconocidas, populares, atractivas, amables. Pero nuestro trabajo es tratar de asegurarnos que aquellos que no somos tan populares, ni atractivos, ni visibles, no se queden fuera. Especialmente en la comunidad cristiana. Necesitamos inspirar a nuestros hermanos en Cristo. Inclusive a esos hermanos que parecen percebes. La iglesia debería ser un lugar donde uno pueda compartir sin tener que sentirse desconfiado o preocupado del qué dirán. Leí un chiste esta semana sobre una pareja que fueron despertados por un ruido muy fuerte en la puerta. Era de madrugada y estaba lloviendo muy fuerte. Así que el esposo se levantó de la cama y soñoliento bajó las escaleras. Cuando abrió la puerta se encontró un hombre empapado de agua. Era obvio que este cuate estaba borracho. Y el borrachito le dijo: mi carro no quiere andar, ¿me podrías dar un empujón? Y el señor le dijo: ni loco, ve aliviánate primero y mañana empujamos tu carro. Cerró la puerta y se fue a su recámara. Cuando se metió a la cama y le explicó a su esposa lo que había pasado, ella le dijo: viejo, eso no fue muy noble que digamos. Este señor se puede meter en muchos problemas con esta lluvia tan fuerte y luego te vas a sentir culpable, ¿eh? Así que el esposo, no queriendo sentirse culpable, se levantó de la cama, se puso un abrigo y bajó las escaleras nuevamente. Cuando salió afuera, la lluvia se dejó venir con más fuerza que le impedía ver muy bien. Pero podía escuchar quejidos que venían del patio de enfrente, así que gritó: ¡hey, estás ahí! Dime cómo puedo ayudarte. Y el borrachito le contestó: bueno, ¿me podrías dar un empujón? Y el señor le dijo: no puedo verte, mucho menos darte un empujón. Y el borrachito le contestó: estoy acá, en tu columpio, y necesito un empujón. Y señores, la verdad, yo no sé cómo debemos inspirar a personas así. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Para las personas que no son tan amables, nuestro trabajo es inspirarlos, no corregirlos. Así que debemos inspirar, ¿a quién? A todos. ¿Cuándo? Anótelo, todos los días. Hebreos 3:13. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día. Señores, necesitamos inspirar a otros a diario. Me encanta cómo lo puso el autor. Dijo: mientras dure ese hoy. Esa frase, mientras dure ese hoy, está en el tiempo presente de indicativo, lo que quiere decir que cualquiera que sea el día de la semana, sigue siendo hoy. Cuando llegue mañana, será hoy. Cuando llegue el próximo jueves, será hoy. Y sabe que 6 semanas a partir de mañana, de repente será hoy. De manera que el significado es obvio. Cuando quiera que sea hoy, debemos activamente alentarnos los unos a los otros. La palabra traducida como animar significa ir al encuentro de una persona para ayudarla. Visualícelo de esta forma. ¿Alguna vez se le ha muerto la batería de su carro? Digo, todo estaba bien con su carro. Lo que sucedió fue que la batería se le desgastó. Quizás dejó las luces prendidas de su auto la noche anterior y la batería se descargó. La mayoría de las veces, la mejor manera para solucionar este problema es pedirle a alguien que nos pase corriente para que le vuelva a inspirar vida a nuestro carro. Y eso es exactamente lo que debemos hacer todos los días. Ir al encuentro de alguien y pasarles corriente. Animarlos, exhortarlos, inspirarlos. Entonces, ¿a quién debemos inspirar? A todos. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cómo? Anótelo, de cualquier forma. Señores, necesitamos inspirar a otros creativamente. No podemos solamente estar sentadotes y esperar a que accidentalmente suceda. Hebreos 10, 24 al 25 dice lo siguiente: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ahora bien, aquel día se refería al regreso de Cristo y el punto es el siguiente. Si realmente creyéramos que aquel día se acerca, alentaríamos a otros. Si realmente creyéramos eso, debería demostrarse nuestra creatividad para alentar y animar a los demás. Piénselo. Entre más crea en el regreso de Cristo, más inspirará a los demás. Déjenme le hago una pregunta. Cuando Cristo regrese, ¿quiere encontrarlo inspirando o criticando? ¿Quisiera estar edificando a otros o menospreciándolos? Y como puede ver, si en verdad creyéramos que Jesús pudiera regresar en cualquier momento, nos volviéramos súper creativos para alentar a los demás, ¿sí o no? Y este, sin duda alguna, era el estilo de Bernabé. Bernabé en ocasiones alentaba a los demás trayendo paz entre las personas. En ocasiones viajaba muchos kilómetros para estar con un individuo. En ocasiones defendía a aquel que no tenía quien lo defendiera. En ocasiones traía presentes. Pero Bernabé siempre buscaba oportunidades para inspirar a los demás. Y si usted está buscando una vida significativa, parte de la fórmula para lograrlo es ir más allá de adquirir e inspirar. Y Dios espera que inspiremos porque es esencial. Anótelo. Inspirar a los demás es esencial. Y es esencial porque la vida puede desgastarnos. La vida tiene una manera de desgastar a las personas hasta más no poder. Y el aliento es el antídoto para aquellas personas que andan en reserva. Y sabe que la mayoría del tiempo, la mayoría de las personas, andamos en reserva. Job 5:7. Con todo el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. ¿Y acaso eso no es cierto? Un predicador que conocí hace mucho tiempo solía decir, hay dolor en cada banco de la iglesia. Y señores, hay gente en este mismo instante que está a su alrededor, que solamente quieren subsistir. Están a un aliento de tirar la toalla. Están a un paso de darse por vencidos. Están tan desesperados que les urge que alguien vaya a su encuentro y les pase en corriente. Es esencial. Esta semana estaba escuchando un grupo, Linkin Park. Me gustó la canción. Decía, todo empieza con una cosa, y no sé por qué no tiene importancia que tanto lo intentes. Intenté muy duro y llegué muy lejos, pero al final no tuvo importancia. Tuve que caerme para perderlo todo, pero al final ya no tuvo importancia. Una cosa, no sé por qué. No sé por qué no tiene importancia que tanto lo intentes. Puse mi confianza en ti. Lo llevé lo más lejos que pude. Y por todo eso, solo hay una cosa que debes saber. Puse mi confianza en ti. Lo llevé lo más lejos que pude. Y por todo eso, solo hay una cosa que debes saber. Intenté muy duro y llegué muy lejos, pero al final no tuvo importancia. Y señores, nuestro mundo está lleno de personas que se han sentido así. Hay gente a través de toda su comunidad, de su vecindario, que se sienten así. Personas que le han dado lo mejor de ellos a la vida, a una relación, a un trabajo, a una carrera, pero al final se sienten como si no hubiese valido la pena. Y estas son las personas que necesitan su inspiración cada día y de cualquier forma. Bueno amigos, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Si usted desea ordenar esta serie, ¿Cómo tener una vida significativa?, la tenemos disponible en nuestra página de internet en el www.másdelavida.com o llamándonos al 1-866-871-8989. Una vez más, el número de teléfono es el 1-866-871-8989. Lo espero en nuestro próximo programa para ver la segunda parte de este mensaje titulado Inspirar, de la serie titulada Cómo tener una vida significativa. Le animo también para que apoye su radio local, ya que es gracias a ellos que nosotros podemos transmitir más de la vida. Así me despido, yo soy Jorge Cota. Recuerde que la vida es buena, la eternidad es mejor. Prepárese para las dos. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore. Esperamos que este haya sido de ayuda e inspiración para usted. Le invitamos a que nos apoye en tres maneras. La primera, ore por David T. Moore y Jorge Cota.